Hola, buenas, esto es Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5. Y hoy comenzamos con Chuck Berry, que ya sabéis, fallecido recientemente. Y tenía un disco preparado que respondía al nombre de Chuck y que vamos a ir escuchando pues ahora mismo. Vamos a empezar con el single Big Boys, Chuck Berry. Fallos técnicos que no sé por qué, bueno, ha ido ahí un pequeño, estos cables bajoncito. Modernos, sí, que dan problemas. Buenas noches, o buenas buenos noches. Días, o buenas tardes, depende en qué momento te encuentres. Exactamente, en qué puto el espacio. Y lugar. Estamos eso, escuchando Chuck Berry, que... pues que después de un montón de años, parece ser que el último que había sacado era el del 79, o por ahí. Joder. Y bueno, llevaba tiempo pensando en sacar un nuevo disco, grabando. Debió de perder bastante material en un incendio. Y pues nada, 30 años después, justo después de morir 79, encima. 40 años entonces. Sí, más pues eso, un montón. Pues eso. Ha esperado a morir para sacar eso su que disco. Se llama el disco póstumo. Sí, igual. Yeah. Que no queda, sé si... queda hecho poco antes de morir, pero no ve el autor su edición, ¿no? Eso es. Incluso yo he oído como que no debía de estar todavía preparado del todo. Como que pilló un poco tal, pero bueno. Ha salido tal cual, con el nombre de Chuck, que es bastante, pues bueno, define bastante claro. Se nos va de pila. Lo que te vas a encontrar en el disco. y con pues muchos homenajes a sí mismo, versiones por ejemplo del Jamaica Moon, que en realidad es la Habana Moon, pero pues revisada. Lady Be Good, que es pues una especie de respuesta al Johnny Be Good famoso de la época, y muchos homenajes pues tanto a su mujer, que parece ser que estaba, era un hombre enamorado, y a pues bueno, a sus amigos y a su familia, que gran parte de ella aparece en el disco, concretamente su hija Ingrid Berry, que le acompaña a los coros, toca la armónica, luego el hijo Charles Berry Jr. está tocando la guitarra en este tema que acabamos de escuchar. No, en este, curiosamente, tenía como invitado a Tom Morello. Tom Morello, guitarrista que no sé si te suena, pero es el guitarrista de Audioslave, junto con el también fallecido ahora Chris Cornell, y de Rage Against the Machine. ¿Sabes? El famoso, sí, el que hacía esos punteos un tanto extraños. Y el último punteo de la canción precisamente es de este hombre. Y por último, el nieto del amigo Chuck Berry, que se llama también Charles Berry, en este caso tercero, que es el que se encarga, si no me equivoco, de la batería en alguno de los temas. Y nada, vamos a escuchar otro tema, que es un poco, también hace una especie de, bueno, a mí me recuerda algunos de los temas de John Spencer cuando se pone a hablar, o André Williams, cuando empieza a hacer un speech. Y concretamente en este, pues, Chuck Berry habla pues sobre lo que ha sido su vida, sus éxitos, y todo contándoselo a un camarero de Ámsterdam, Dutchman. Sí, es raro. Espera, es que sí, no, y si nos oye a nosotros, porque los cables estos no van del todo bien, así que si me permitís. Hay un pequeño fallo técnico en el programa de hoy. Hombre, pequeño no, es grande. Ahora ya. Ahora bueno, ya está. Vamos a ver si suena completa. The barroom. Most of them had been there half the day. They'd been telling jokes and fairy tales, lying just to pass the time away. And suddenly, someone cracked the barroom door and then pushed it open wide. And this huge, tall dog dude bowed his head and stepped inside. I wonder where he's from, some blonde asked. The wind must have blown him in. But an old Dutchman offered him a drink. What will it be, whiskey, rum, or gin? Sick and Fido, a redhead shouted. Show him his way back to the street. But the Great Dane just walked over and licked his hand and laid down at his feet. He said, if you'll spare me that drink, Dutchman, I promise I'll tell you how. That I came to be the helpless sight that stands before you now. I used to be an artist, not one who sits and fiddle out on the curb. But in my day and time, my music was considered superb. I wrote a song about a poor kid raised down in New Orleans. It didn't make the Hall of Fame, but it bought his shrimp, rice, and beans. He kept at it until he made the big time, playing town after town. Until he met a woman he fell in love with, and it really turned his life around. She had eyes like Cleopatra, and a head of luxurious hair. With the brilliance of her beauty, none other could compare. When she lifted her eyes to his, her lips would fall apart. Each time she allowed him kiss her, It near petrified his heart. But when he asked her would she marry him, he'd give her everything he had. She turned and walked away, and it nearly drove him mad. He promised her a half a million and would even pay in advance if she would let him prove himself, or at least give him a chance. And if he should go blind and had to use his hands to feel, he would hire someone to do her work and prepare her every meal. How could a man love a woman so much? Not one of you would think. Well, I did, and I still do. Hey, Dutchman, you promised me a drink. Así acaba, diciéndole que le había prometido una bebida, ¿no? Una bebida si le contaba su historia. Un Chuck Berry que ya, bueno, en las fotos interiores la verdad es que se le ve ahí agarrado la guitarra, viejito, ¿eh? Pues sí, ya. Estaba ya... Pues 85, 86 años ya tendría, por iba ahí. A hacer 90. Iba a hacer 90, en octubre iba a hacer los 90 tacos. Pero aún así... la verdad es que está claro que no va a ser el disco más recordado de su carrera, pero vamos, casi se le puede perdonar todo, ¿no? Porque ya, ya hizo bastante en su momento. Bueno, su influencia ha sido vital. Las principales bandas de rock, bueno, más famosas, siempre están influenciadas por él. Y concretamente esta semana, dentro del ciclo Izzard and Star, van a hacer un homenaje. Parece ser que a Chuck Berry y a Elvis, me imagino, porque se llama Chuck Berry versus Graceland. ¿Has oído hablar algo de ello? Pues mira, no, yo sabía de un homenaje que había a Elvis, pues no sé, pero... ¿A Elvis? No sé si es el mismo. ¿Te refieres a uno en el que actúan, bueno... Hendrik Roever y más gente, eso no, sí. No sé, el viernes 16. Bueno, yo por lo menos he leído eso, Graceland versus Chuck Berry. Igual claro, me he liado, ¿eh? Que no sé. Y nada, eso, pues nos quedamos con un último tema, que es pues la única versión que aparece en el disco, y algo que tampoco era muy habitual, ¿no? Yo creo, que hiciera versiones. Por lo menos bueno, yo no... versiones de blues, sí. Se hacía algunos temas de Willie Dixon, o de algunos compañeros de la Chess, que eran, bastante bueno, gente que eran colegas. Importante. Pues en este caso escoge un estándar, digamos, que se llama You Got To My Head. To my head, and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning around in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like the sparkle in a burgundy brew, and I find the very mention of you is like the kicker in a julep or two. Oh, what a thought that you might give a thought of my plea. It cast a spell over me, but then I say to myself, oh, get a hold of yourself. Can't you see it could never be? You go to my head with that smile that makes my temperature rise. It's like a summer with a thousand Julys. Yeah, you intoxicate my soul with your eyes. Mm-hmm. of my plea cast a spell over me. But then I say to myself, how can you hold yourself? Can't you see it could never be? You go to my head with that smile that makes my temperature rise. It's like a summer with a thousand Julys. Yes, you intoxicate my soul with your eyes. Ay, cables, cables. Un poco confuso todo. No. Nuestros días de... No te crees que va. Chuck Berry, acompañado de la voz, creo que era la de su hija. Por cierto, antes he dicho que el nieto era tocaba la batería, pero no, también es uno de los guitarristas, Charles Berry III. Y de Chuck Berry, disco nuevo, al disco nuevo el primer disco en realidad, del último de uno al primero de otros, los portugueses Titi Syndicate, que además hay una buena noticia. Van a estar en fiestas de Bilbao, chaval. Joder, van a tocar en la Chosna de Algara. Bueno, buen fiestón. Concretamente el 21, el lunes cae. Así que tenemos a Titi Syndicate, que presentarán el disco que vamos a escuchar ahora mismo. Vamos a empezar, por ejemplo, con este One Fine Day. One fine day now, my No suena nada mal, ¿no? Pues mira, ya era hora de que se hiciera un largo, dos largos, que vengan por sí, aquí y que hayan hecho el primer LP, ¿no? Las dos cosas. Estrenan disco, que no le ponen título, porque ¿para qué? Editado en Migraine Records y, bueno, pues eso, con Pedro Serra al frente, bueno, a la voz y esa, pues, numerosa banda, ¿no? Con vientos, sí, guitarras. Una banda a años 50 casi. Y portuguesa, curiosamente, porque, bueno, la verdad es que hay varias bandas que se mueven por estos derroteros. Y de hecho, en la canción que vamos a escuchar ahora, hay un dueto con una cantante llamada Marta Ren, que es precisamente, pues, eso, la cantante de una banda que se hacen llamar los Groove Velvets y que hacen también este, bueno, un poco quizás más comerciales que los Titi Syndicate, pero también con su punto. Y bueno, esta es la versión que hacen, o sea, el tema que hacen conjunto. No one's gonna rule my world. Nadie va a gobernar mi mundo. Disco de Titi Syndicate, que me imagino que como el single, lo que pasa es que no he podido confirmar el dato, pero debe estar la masterización hecha a cargo de Mike Mariconda. Ajá. Que por cierto, bueno, no a él, pero a Chandler de los Round Hands, seguramente le volvamos a escuchar al final del programa, si es que da tiempo, con los Outta Place y unos temas ahí muy guapos. Titi Syndicate, que como decimos, estrenan nuevo LP, están de gira. Y aparte de las fiestas de Bilbao, que van a ser concretamente el lunes 21 en la Chosna de Algara, van a estar también tocando en el Tobalina, que será pues un poco después, en septiembre. Sí, a principios de septiembre. La semana siguiente o la otra. En Tobalina, con un montón de bandas más, que entre ellas, pues bueno, está La Secta, está Imperial State Electric, ¿no? O algo así, ¿cómo era el nombre? La banda del Nicky Helicopter. Nicky Helicopter. Y un montón de bandas. La verdad es que un festival en el que se lo curran. Y nada, eso. TD Syndicate, nos quedamos con un último tema. Y un tema con rollo de la jungla. Jungle Iba. In the jungle you can hear the rumble of the wilderness. The wind blows under a clashing thunder and it's raining in excess. Said a mighty gorilla named Vanilla to the Lion King, move over, over, your days are over, I got a song to sing. A jungle Eva. A jungle Eva. Jungle Eva. Jungle Eva. Long time ago, as you all know, there was a couple in paradise. Then Satan came, Eva took the blame, and God didn't even think twice. He sent her out of Eden, now she found her freedom underneath the tropic sky. She got a giant snake down by the rhino lick, and she watches the big birds fly. A jungle Eva. A jungle Eva. A jungle Eva. She's a wild and restless, young and fancy freak. She's a nature junkie, has a little monk and a house upon a tree. You ought to see her do a crazy boogaloo to the beat of a native drum. It's a final curtain, she's a pretty certain, back to Eden she'll never return. A jungle Eva. A jungle Eva. Listen up, my friends, as I got this to say. There isn't any man in Eva's plan, in jungle she's bound to stay. She's not a fancy dame, she'll never care for fame. She doesn't need diamonds or pearls. She's a nature child, she's a running wild man. She's a jungle girl. Oh. City Syndicate, cuya portada, por cierto, pues de ahí, bueno, un poco sacado del nombre, aparece un, bueno, es obra de Marco Oliveira, y es lo que, bueno, parece una teta, pero un poco artística, digamos, o más bien como si fuera un, sí, un trozo de silicona, vamos. Con un pezón. Bueno, Titi Syndicate, su primer disco, que en breve tendréis oportunidad de escuchar en directo. E incluso si bailáis, pues bailar también. Y de estos al rock, a las fiestas de Andoain, vamos. Ajá. Que este año hacen su décima edición. Ya son añitos también. Sí, sí. Y va a haber unas cuantas bandas, de las cuales nos vamos a quedar con los Limiñanas. Dúo francés compuesto por Lionel casi todos los instrumentos, aparte, bueno, canta algunos de los temas, toca guitarras en directo, sobre todo percusiones, etcétera, etcétera, y Marie Limiñana, que es la baterista, vocalista, y concretamente en este tema, que era de su primer disco, tenían pues una de las muchas colaboraciones que suelen tener en sus discos, que concretamente era la cantante Mu, M-U. Parece ser que concretamente en la gira que están ahora mismo, o por lo menos en las fiestas estas de Andoain, van a estar en formato sexteto. Sexteto, entre los cuales estará pues uno de los guitarristas que aparecen en su nuevo disco, Iván Telefunken, Luego también en el disco aparece Pascal Comelade y bueno, un largo etcétera de músicos y de colaboradores. Vamos a quedarnos con uno de esos, bueno, de un tema de ese último disco que se titula, ¿cómo era? Malamore. Y el tema concretamente, The Train Creep Lodging. We'll be right back. Limiñanas en el Rock High al día de Andoain este próximo 17 de junio, el sábado, ¿no? El sábado que viene. Sábado. Y con otros cuantos artistas, entre otros, pues bueno, estarán Belarmiñak, Peralta, estará Penny Ikinger, una australiana. Sí, una guitarrista australiana de los 70, 80, bueno, relacionada con muchas bandas australianas de sí, la época. Con toda la escena, pues tiene, entre sus colegas están Mick Harvey, Brian Hooper, que ha tocado el bajo en alguno de sus discos, Charlie Owen, que está en, bueno, con Tex Perkins, suele colaborar mucho, Dennis Tech, parece ser que va a estar también en su nuevo disco, y concretamente en este concierto de este de estas fiestas va a estar acompañada por un dúo francés, también Dimidero, a la batería, y Vince Kiyui al bajo. Dimidero, hay que recordar que pues hace no demasiados meses le dedicábamos un programa a Tex Napalm, que tiene un par de discos grabados a dúo con este hombre. Y por último también estaría Johnny Casino a la guitarra como invitado. Y más bandas, estarán los ingleses Babies Front, que hacen una psicodelia así pasada, muy pasada de vueltas, me parece, y Evot sí. Lundberg and the Indigo Children, que acabará el festival, o bueno, las fiestas, que es el, recordemos, pues eso, el cantante de los Soundtrack of Our Lives y de la banda que se reúne este año en el Askena, sí, los Union Carbide Production. Que eso, pues ese es el cartel. Pero nos hemos quedado con los Limiñanas, y ya que estábamos con ellos, vamos a recuperar que tienen de alguna manera un pasado garajero, puesto que, pues eso, este hombre, ¿cómo le llamaba? Lionel, tocaba, bueno, entre otras muchas bandas, en los Beaches, una banda de desafortunado nombre, quizás. Pero que dentro de la escena garajera, y concretamente de la zona, bueno, en el sur de Francia, de la ciudad a la que pertenecen estos, que es Perpignan, pues era una banda con cierto renombre. Vamos a escuchar este Crank de los Beaches. Beaches con el hombre este, Lionel Limiñana, en la guitarra, y con Peña, que bueno, con el tiempo ha formado parte también de esta pequeña escena que debe de haber en esta zona, y de la cual han salido pues los Destination Lonely, por ejemplo, o los Fatals. De los 80, el Washington Death Cats, en algún salido de Toulouse, de Perpignan, creo que tenía alguno, no sé, pero bueno, pues, seguro. Puede ser. Y nada, a ver, hay un par de recopilatorios sobre esta escena y alguna de las bandas quizás, pues bueno, la más... La verdad es que los franceses también, para esto del garaje y el rock, tampoco son la hostia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Como japoneses, obsesivos y tal. Sí, pero que vamos, que no siempre dan en el blanco, me parece a mí. Y entonces nada, nos vamos a quedar con los Fatals, que estos siempre, aunque son un poco guarros, funcionan. Concretamente además, en un directo en una radio estadounidense, la WFMU, y haciendo este... No puedo cambiar mi estilo, los Fatals. Leche, han ido tan rápido que no me han dado tiempo a preparar el siguiente tema. Me cago en la leche. Que de hecho era, estábamos hablando antes de los Destination Lonely, que ante, bueno, el último disco lo editaban en esto, en Voodoo Rhythm. Voodoo Rhythm. Y concretamente, bueno, el baterista de los Beach Beaches, pues ha acabado en este trío junto con Low Spider. Que a ver. Dale un poco de... Pues bueno, que el sello, nuestro sello favorito, Voodoo Rhythm, y de nuevo disco de Destination Lonely, pero que la parte, bueno, a ver si lo vemos por aquí algún día. A ver, es que la cuestión está en que acaban de sacar un single que se llama Don't Talk to Me in the Morning, pero que parece ser que se niega a encontrarlo. Por cierto, bueno, ¿tú no has mirado conciertos? Me cago en la leche. En las fiestas de Irala. ¿No vas a ir a las fiestas de Irala este año? Bien, ¿qué conciertos hay? ¿Las fiestas de Irala? Me cago en la leche. También tengo que hacer eso al mismo tiempo. Pues a ver, entre otras cosas, la verdad es que vamos a centrarnos por lo menos en lo que es el día de la Irola, que va a ser el sábado, y que va a tener pues bandas que concretamente han tocado en Isarbelch, ensayaban en Isarbelch o tenían cierta relación con Isarbelch, que son pues eso, 28 Escupitajos, Motor Astola, Cárpatos, Difuntos Telaraña y Serpiente. Son algunas de las bandas que podréis ver totalmente gratis. Ya sabéis que no en el sitio de donde se suelen hacer los conciertos de las fiestas, sino a la de las pistas. Las pistas. En un sitio un poco más. Pues. Más íntimo. Sí, digamos. Tiene menos auditorio, digamos. Bueno. En teoría. Porque, bueno, está más cerca de. Sí, bueno, depende. De a quién lleves, como todo. Por fin, aquí está, vale. Frente de la bolsa. Y ya he conseguido el tema que, bueno, ahora diréis, pues tampoco merecía la pena para tanto, pero bueno. Low Spider tiene los Swampland Studios, en los cuales pues ha grabado, por ejemplo, el último disco, los Monsters. Y pues ya que tiene un grupo, pues también se graba a sí mismo, claro. Y aquí está, el nuevo single de los Destination Lonely, que se llama Don't Talk to Me. Ay, ay, ay, ay. Esto ha sido Shit por hoy. Acabamos ahí con los Destination Lonely, que han editado ese single pues ahora mismo, este mes de junio, en Barbarella Club Records, un single en vinilo. Y para otro día nos quedarán, pues bueno, un par de producciones más que a cargo de Low Spider, uno de los tres músicos o o como queréis llamarlo, de los Destination Lonely, y lo de Out of Place, la banda de Chandler, que también lo dejaremos para pues, la próxima semana o en otro momento en el que podamos escucharlos. Como conciertos yo quería, sí, bueno, tocan Lazy Bone Ramblers, que parece ser que siguen la formación de trío de, sí, de los Maja. Van a estar tocando este sábado 17, perdón, en Amorebieta, en la terraza Terpe, gratis y a eso de las 9 de la noche. Así que si estáis cerca por ahí o os apetece, pues eso tenéis. Y supongo que bueno, habrá muchos más conciertos, pero yo dentro de lo que he escarbado, pues esto ha sido todo. Por mi parte, hasta dentro de 7 días aquí en la Irola. Bueno, nos vemos.